Romina del Pla, que es candidata a intendente por el Frente de Izquierda, militante del Partido Obrero y militante también de la SUTEBA dentro de la Comisión Directiva por la Memoria de la lista Violeta y Rosa. Sabemos que de tu militancia, larga trayectoria acá en La Matanza, ya fuiste candidata en otras oportunidades. Quería saber, en base a los recorridos que hicieron los últimos años la gente del Partido Obrero, ¿cuáles son las principales propuestas que tienen para el distrito? Mira, hay dos cuestiones que nos parecen centrales en esta, en este momento, y lo que estamos haciendo un gran eje en esta campaña. La primera tiene con que hay que terminar con el trabajo precario, con las tercerizaciones, que es lo que está llevando a que el salario de la mayoría de los trabajadores en actividad, el promedio hoy sea de 2.700 pesos, que es la mitad de una canasta familiar, y que en La Matanza realmente crece a ritmo exorbitante el trabajo precario. ¿A qué nos referimos? No solo al trabajo no registrado, como el trabajo en negro de la multitud de talleres del calzado, de costura o de muchas otras ramas de la industria que no está registrado, sino que el tema de la tercerización es el mecanismo por el cual las empresas, incluso las muy grandes empresas, contratan empleados por otros convenios que son los de la rama de la actividad. Y por lo tanto, en este sentido, permiten todo tipo de fraude laboral, de trabajo que no es efectivo, de trabajo, en este sentido, por eso precario. Y esto es el gran festival con el cual las grandes patronales han llenado los bolsillos con este proceso de crecimiento económico que claramente no ha llegado a los bolsillos de los trabajadores ni de la juventud. Este tema de las tercerizaciones es lo que se ha puesto de relieve con todo el tema del asesinato por parte de la burocracia de la Unión Ferroviaria de nuestro compañero Mariano Ferreira, y ha saltado a la luz pública en todos lados, pero en La Matanza en particular esto es muy importante porque son multitud las empresas donde una parte muy importante de los trabajadores están subcontratados por empresas tercerizadas, no solo en el ámbito privado, sino también en el ámbito estatal, como son, por ejemplo, las empresas de limpieza, los hospitales provinciales o todas las empresas que prestan servicio para las privatizadas de energía, como puede ser Edenor o Telefónica. Entonces, en este sentido, planteo de que hay que pasar a planta permanente a todos los trabajadores precarizados y que pasen a tener los derechos y el salario de la actividad en la que realmente están trabajando, es un problema que nos parece central porque hoy es uno de los grandes temas que asola nuestro distrito. Y el otro tema tiene que ver con la contaminación ambiental. Realmente en La Matanza estamos en foja cero con esto. O sea, sigue abierto el Sanse González Catán, sigue habiendo basura por todos lados por donde uno mire, no se desarrollan realmente acciones para resolver el problema de la basura y de la contaminación del agua, de las napas, del aire. Las empresas siguen funcionando sin ningún tipo de control de dónde despegan sus residuos, sus desperdicios, etcétera. Y zonas incluso no solo en las zonas más alejadas del distrito, sino en pleno Lomas del Mirador, Ramos Mejía, Villa Madero, etcétera, las fábrica funcionando sin ningún control, contaminando el aire, etcétera. Entonces, desde este punto de vista, el tema ambiental nos parece que es fundamental darle una intervención directa al Estado, una gran política de reciclaje, que cerrar urgente el proceso de el SEAMSE de González Catán en forma inmediata, y hay que darle una política del Estado rápidamente este problema de la basura que hoy está conoce la vida de los vecinos y la calidad de vida de los vecinos a costilla de las ganancias que hacen todos los que tienen que ver con todo el tema de la basura. Romina, vos nombrabas recién a Jorge Altamira y a Cristian Castillo, candidato a presidente y a vicepresidente respectivamente. Hoy está Jorge Altamira con vos, van a hacer una recorrida por La Matanza. Me gustaría que me cuentes un poco cuál es, la idea de caminar con Altamira por La Matanza y por dónde van a estar. Bueno, mira, justamente estamos recorriendo distintos medios y luego vamos a tener dos actividades, dos charlas con vecinos y trabajadores. A las 12 del mediodía vamos a estar en Rodney e Icalma, que es en el barrio Unión en La Ferrer. Va a ser una charla con vecinos y jóvenes de la zona, pero que es abierta a todo el que quiera participar. Esto es a la altura de Salvigni y Ruta 3. Y a las 15 horas en Zapiola y Perú, San Justo, vamos a hacer otra charla destinada a trabajadores, docentes, jóvenes, también con la idea de que se puedan acercar a tener un intercambio directo con Jorge Altamira, y traer todas sus inquietudes. Pero esto es, digamos, la parte inicial de una gira más general que sigue el 2 de agosto, que vamos a hacer un gran acto del Frente de Izquierda acá en el distrito. Va a ser a partir de las 17 horas en Madariaga 3651, que es un club alquilado, donde van a estar, bueno, todos los candidatos nacionales y locales del Frente de Izquierda, realmente la única de las listas, de toda la multitud de listas que se presentan, estas internas abiertas, que tiene un planteo riguroso de defensa de los trabajadores, que contra la idea de hacer una confusión a los electores con una multitud de colectoras, que es lo que pasa en la mayoría de las listas de los partidos tradicionales, de los partidos patronales, para confundir al elector, la izquierda en este caso va unificada en una sola lista, que es la lista del Frente de Izquierda, que va a dar batalla en todos estas instancias. Bueno, ¿cómo se están preparando para las elecciones, las primarias? Bueno, mira, justamente hoy estamos haciendo la denuncia de que en realidad estas elecciones primarias van a ser el gran fraude del gran fraude, porque ayer acaba de salir una resolución del juez electoral de la provincia de Buenos Aires que exime al Estado de hacerse responsable de repartir las boletas de las listas en las mesas. O sea que va a depender de cada partido poder llevar a cada una de las 17.000 mesas de la provincia de Buenos Aires las boletas para que éstas puedan estar. Esto es una cosa virtualmente imposible. O sea, es ratificar que solo aquellos partidos que cuentan con millones de pesos, la mayoría sacados al Estado y al funcionamiento del Estado, o que tienen financiamientos privados exorbitantes y que pueden pagarle a miles de fiscales, son los que van a poder tener las boletas en sus mesas, porque ningún partido tiene 17.000 militantes que puedan acercar esas boletas a todos lados. Entonces, realmente, ni siquiera es como elecciones anteriores, donde no se hacían cargo de reponer las boletas que se sustraían, sino que ahora, de movida, ni siquiera se van a garantizar que las boletas estén en el primer momento. Con lo cual, esto lo que está planteando es que es una elección absolutamente fraudulenta. Nosotros estamos planteando que hay dos soluciones posibles a semejante fraude. Una, o se suspenden las elecciones estas internas, que realmente son un nuevo obstáculo para presentarse en las elecciones, que no tienen realmente ninguna función más que poner más requisitos y más requisitos y más requisitos, o el Estado se hace cargo de garantizar la distribución de todas las boletas, que es lo que correspondería. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, vamos a ver si hablamos más cerca del 2 de agosto para que nos comentes cómo va a ser el lanzamiento ahí en la calle Madariaga. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Invitamos a todos a seguir las propuestas del Frente de Izquierda, que es realmente una alternativa independiente y una opción muy fuerte para estas elecciones. Gracias, Estabas escuchando a Romina del Pla, que es candidata a intendente por el Frente de Izquierda, militante del Partido Obrero y militante también de la SUTEBA dentro de la Comisión Directiva por la Memoria de la lista Violeta y Rosa.